Hace 100 años llegaron tus primeros visitantes, desde tierras muy lejanas buscando dónde quedarse. Razas, costumbres, idiomas llegaron aquí mezcladas para formar una raza la que hoy llamamos Rivera. Rivera, Rivera, una comunidad de 100 años no es cualquiera. Rivera, Rivera, un orgullo nombrarte donde sea pueblo Rivera. Tu tierra para atrapar a esa gente, emigrantes de otras partes, inmigrantes a Rivera. De ahí venimos nosotros, los que hoy te habitamos, de esa mezcla de paisanos que un día llegó a Rivera. Rivera, Rivera, una comunidad de 100 años no es cualquiera. Rivera, Rivera, un orgullo nombrarte donde sea pueblo Rivera. Rivera, oh Rivera, un orgullo nombrarte donde sea pueblo Rivera. Rivera, oh Rivera.